Muy buenas noches, bienvenido a Los Salvajes. Faltan esos aplausos. ¡Bravo! Ahí está. Me presento, Emanuel es mi nombre, mi compañero Enzo. Un gusto, Emanuel, Un gusto, gracias. La verdad que recién te conozco. Gracias por venir. No, de no nada. Somos, no somos nada sin vos. Dale. Juan. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo no somos nada sin vos? No te tires abajo. No somos nada sin él. Y después sí. Se le sube el ego y anda bajándolo. Es lo que diga, los locos tienen la loca y hay que darle la razón. Te tiras a menos, dale, si te gusta. Gianfranco con nosotros hace un mes de exilio. Estaba de vacaciones. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado de volver. Extrañaba. Nosotros te extrañamos un montón. Yo también. ¿De qué? Un montón, lo extrañamos. Ahí va mejor. Upa. Me tengo que poner al día. Venimos medio bravo. Sí. Afiladito. Parece que tuvo un fin de semana hermoso. Para recordar, ¿querés comentar algo? ¡Ah! ¡Esa carita! No, quiero comentar mucho. La webcam acá para ver las caras. Estaría. Sí, total. Estaría. Yo creo que hacemos a rating. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a tener a Gianfranco con el repaso de Deportivo Merlo y Deportivo Morón de la B Metropolitana y el repaso de Primera C con Midland, Luján y Argentino de Merlo. Así a es. Juan... Gracias, Gianfranco. También, no somos nada sin vos. No. A Juan con Noti Moreno, que nos va a estar hablando de historietas. Sorpresa, innovó. Bien ahí. Historietas. Y sobre el paro colectivo de Ecotrans, que le está haciendo en este momento la empresa Ecotrans, con terminal en Merlo, a la nefasta familia Sirigliano. Bueno, Emma, con la entrevista. Que viene Te de Tiro. En vivo, Te de Tiro. Y yo voy a estar con... ¿Mi nota de color? Como tirame, todos los lunes. Tirame una patita. Voy a tirar una patita nada más. Quiero decir, se va a poner caliente el WhatsApp. Ojo, porque sabemos dónde arrancamos, pero no dónde terminamos con los WhatsApps. Y ahí está. Yeah. ¿No? Buenas noches, Pai. Decimos. acción y reacción, deporte en Los Salvajes. Bueno, chicos, los voy a mantener un poquito en el día de lo que fueron la B Metropolitana. Sí, vamos a arrancar con la zona A. Vamos a analizar el juego de Deportivo Merlo contra Tristán Suárez. La fecha anterior perdió 2-0. Se programó para esta semana que se defina el próximo partido, ya que vienen medio apretadas las fechas, mucho juego en conjunto, no hay ningún descanso para ninguno. Deportivo Merlo va a jugar de vuelta de local contra Fénix a las 3:30 y el sábado sin horario a confirmar contra Chacarita. Después tenemos a Almirante Brown, que de local empató 0-0 contra Chacarita, la fecha anterior. Sí, estará recibiendo el puntero, o uno de los punteros, Estudiantes de Buenos Aires, de local el jueves a las 9:20, en lo que será un partidazo. Y después el sábado, con horario sin confirmar, jugará contra Brown de Adrogué en uno de los clásicos del oeste. Vamos a pasar rápido a la zona B. Comunicaciones perdió 1-0 contra Deportivo Morón. 2-1 contra Deportivo Morón. Sí, jugará la próxima fecha contra Acassuso de visitante a las 3:30 el jueves y el sábado sin horario a confirmar contra Urquiza. Después vamos a pasar a lo que es la primera C. Con la zona A tenemos a Midland, que está Midland que estuvo jugando la fecha anterior, perdón, de visitante contra Berazategui y perdió 2-1. El próximo rival de visitante será Urquiza JJ el sábado sin horario a confirmar. Bien. Bueno, hemos tenido... Aguante Funebrero. Sí. Hemos tenido los deportes de la mano de Gianfranco. Nos hemos olvidado de dar los números de teléfono. Esa es tu responsabilidad. Sí. Te has olvidado. Pero vos no me avisaste. Sí, pero vos no me avisaste. Me podías haber dicho acordar, ¿no? Qué mal amigo que sos. Después espero un regalo para el día del amigo. Igual el nos hemos olvidado sonaba manada terrible. Estoy hablando. Vos también me podrías haber avisado, Juan. Yo también puedo hablar. ¿Por qué no puedes? Pero déjame terminar. Bueno, termina por favor. Ahora no quiero terminar. Ahora dale, seguimos. Bueno, ¿puedes pasar los números, por favor, Emma? No, queremos que termines de hablar. Ya terminé, pasá los números. Gracias. 15-33-68-00-99 para mandarnos un mensaje de texto o 02-37-466-559 para llamarnos. Si quieren buscarnos por Facebook, lo pueden hacer a Los Salvajes en el Oeste. Nos mandan solicitud, escriben en el muro o nos escriben por privado, nosotros lo leemos en el aire. ¿En el aire? En el aire. ¿Dónde estamos así? O sea, estamos flotando, ¿no te das cuenta que estamos flotando? ¿Nos están puteando y dale, le contamos? Lo que quieran. Bueno, sí, lo... O vas a hacer censura porque yo... ¿Vos querés ser el nuevo Babi Checopar? No, yo quiero que lo que sea, no importa, no quiero ser Babi Checopar. No soy de... Lo atropelló, pero bueno, todo. Hay que matar a la edad y también... Sí, y de paso Babi Checopar. Exacto, la rima es hermosa. Sí, no me acuerdo el nombre de la banda, pero... Está bueno para que después no lo diga Fecu. Escuchame una cosa, todo, leemos todo, no importa, lo que quieran. Dale, sin censura. ¿Sin censura? Dale, sí, sin censura, dale. Lo que venga. Sin censura. ¿Te querés declarar, a tu compañera? Privado. Dale, mandalo, yo te lo leo, no hay drama. Si es cómico lo leo yo, si es serio lo lee acá el conductor, Emma. Dale. No tenés pelota. ¿Vamos con un tema? Para vos dije giladas, pero yo la pasé mal. Te di tirada en la cama y te quise acompañar. Dijiste muchas pavadas que no me querías más. Y yo no te dije nada porque preferí callar. Si alguna vez te pinta, si pensás en volver, seguro que habrá otro para que vuelva a caer. Si alguna vez te pinta, si pensás en volver, seguro que habrá otro para que vuelva a caer. Otra vez me quedé solo, mis amigos ya no están. Ahora vos te vas con otro y tan malo la pasas. Dijiste muchas pavadas que no me querías más. Y yo no te dije nada porque preferí callar. Si alguna vez te pinta, si pensás en volver, seguro que habrá otro para que vuelva a caer. Si alguna vez te piensas en volver. Seguro que habrá otro para que vuelva a caer. Vuelva a caer. Vuelva a caer. Vuelva a caer. Vuelva a caer. Vuelva a caer. Vuelva a caer. Vuelva a caer. Vuelva a caer. Vuelva a caer. Vuelva a caer. Música en vivo en Los Salvajes. Bueno, seguimos al aire de Los Salvajes. Esperá que nos quieren sacar una foto acá en vivo. Ahí está, dale, dale, dale, para que pasamos, ¿eh? Dale, ahí va. Ahí está, dale, listo. Ahí. Bueno, estamos con los chicos de Tete Tilo. Por favor, preséntense. ¿Cómo andan todos? Bueno, Luisito, en la voz. El Fiaca, en el bajo. Facundo, en segunda guitarra. Fede en armónica y falta el Tela, batería, Juan Pablo, coros y Ezequiel, Ezequiel primera guitarra. Bueno, es una banda de 2007 que empezó en agosto en San Miguel, ¿no? Tocando. Sí, la primera vez en la Leonora tocamos. Sí. ¿Y qué, cómo sienten ustedes el cambio desde que empezaron hasta ahora? Y bueno, qué sé yo, no sé, la verdad que hoy en día es totalmente distinto en tanto como musical, en la música y en el grupo, era otra formación. ¿Es más o menos la formación que tienen ahora o totalmente cambiada? Y cambiaron las guitarras, había otra guitarra y un baterista. Y un tecladista en momento. Cambió bastante, porque 7 años, por ahí para algunos no es mucho como banda, pero nosotros pasamos un montón de cosas, se nos fueron músicos, fechas copadas, fechas que se nos cayeron, que se yo ir a la costa a tocar con bandas como la Berizzo. Cambió, crecimos un montón. Verdad que hoy por hoy se puede decir que estamos en un muy buen momento. Claro, aprendimos a saber cuándo poner plata, cuándo no. Los cambios fueron también, además del grupo, ¿también fue en lo que es el estilo de la banda o siguen manteniendo el mismo estilo desde el principio? El estilo por ahí donde hay más, no sé si se escucha, el estilo donde más cambia por ahí, por los integrantes no somos todos con el mismo estilo musical. Y también depende de la letra que hagan, por ahí las letras siempre hacen Luisito y Juan, que son cantante y coro. Siempre hacen las letras y se va buscando un ritmo y no tiene uno determinado que, bueno, hacemos todo rock and roll y sea todo rock and roll, sino que tiene diferentes estilos. Depende el tema y claro, cuál es la idea que siempre es en el rock and roll, pero hay bastante diversidad. Como ser, hay un chamamé dando vuelta, un reggae, claro, que tenemos. Pero es rock and roll, sí, la base. El sábado pasado tocaron en el Churqui por FM Moreno y ¿tiene alguna fecha próxima? Ahí estamos en trámite para irnos del 21 a Areco. Vamos a ver si conseguimos un par de fechitas allá, la onda es tocar ahí al lado del río en un camping y ver si conseguimos en un centro cultural que hay allá e irnos para allá. Así que para una semana empezamos a hacer las tratativas para ver si nos vamos. ¿Quieren tocarse un tema? Dale, toca uno. Ahí vamos a agarrar el guitarra. Toca la ¿Somos Mortis o? Oh, un sos vos. Bueno, sos vos. ¿Cómo se llama el tema? Sos vos. Bien. Que después de tantas botellas, amor, siempre voy a vos. Siente tu cuerpo tiembla o mi sonrisa, algo cambió, debe ser que hablan de vos. Y si golpeo muy tarde y tu vieja no me abre, late fuerte mi corazón, y si afuera desespero, todo me chupa. huevo vaya dulce, que tenso estoy, debe ser. Doy vueltas en mi barrio, sos humano y necesario. Después que caigo en ti, si amanezco y no despierto, es porque estoy en exceso. Siento el mambo que me pega así, y si escucho algún chiflido, debe ser algún amigo que anda de él. Y si me encierro en el patio es porque acá está todo calmo. Vaya dulce, que tenso estoy, debe ser. Cualquiera que se quiera descargar los temas o quiera escuchar los temas, ¿lo puede hacer por algún lado? Sí, sí, ahí en el Facebook nuestro están los links. Ahí tenemos un SoundCloud que es de estilo rock and roll. Rock roll. Sin el Andy, sin el letrito cerrado. Uh-huh. Y otro que es en puro volumen, que es de estilo RNR. Rock roll. Los dos ahí. Ahí están los Roll Royce. Es el demo que tenemos. Listo. Y también los links en el Facebook. Ahí también cualquier los cosa links. Lo pueden poner en el muro y que. Claro, buscás en el Facebook T de Tilo con acento en la E de T. Sí. Y ahí lo encontrás. Dale, ahí. Bueno, para los que me están escuchando, soy Juan, el serio del programa, más que nada. Fede recién estaba comentando cómo iban surgiendo los temas. Más que nada quería preguntarte cómo van surgiendo, o sea, en qué momento se te ocurren o en algún momento en especial que vos te dedicás a. Bueno, voy a componer este tema. No, yo creo que son etapas eso, ¿viste? No. Es jugar un poco más que nada. Es tener ganas de tocar un poco la guitarra, por ahí te levantás, te gustó el ritmo, le buscás una letra. No es que sea una letra tampoco que está repensada ni nada por el estilo. Son canciones, son. No sé. Escribís por ahí. Claro, sale en el momento. ¿Están en algún tema nuevo? ¿En algún proyecto nuevo? En realidad, lo que contaban los chicos, nosotros tuvimos muchos cambios de integrantes. Por lo general, guitarristas en su masividad y claro. Bateristas. Entonces ahora lo que estamos haciendo es volver a traer los temas que nos quedaron, que ya estaban armados, que están terminados, sí. Tienen todo armado. Pero y no pudieron a sacarlos de vuelta, claro. Porque faltan alguna nota, que alguna regla no nos acordamos. Entonces bueno, estamos en ese laburo ahora. Ahora hace dos semanas terminamos de grabar el CD, primer disco nuestro. O sea, bien. La parte de grabación, ahora está en el proceso de mezcla, masterización, y ahora que empezó a hacer todo el laburo de edición del CD, así que estamos en bastantes quilombos. Bueno, contento también, ¿viste? Porque sí, después obvio. De 7 años, el primer disco. Está bueno. Claro. No se va a matar. Lo tendríamos que haber. Ya teníamos que haberlo tenido, pero bueno, por las circunstancias también lo que decía por ahí Luis y el FIA que remarcaban, que no solamente cambió de lo musical, sino también de la actitud de cómo es la conformación de la banda. Tenemos una conformación que nos da mucho más espalda, claro. No solamente lo musical, sino desde las ganas de querer. Y llevando más proyectos adelante dentro de la banda. Bueno, ¿pueden repetirnos las fechas próximas para la banda? Y ahora, bueno, en el Facebook va a aparecer, pero la idea es ir a tocar el 21 Areco, la idea es sacar un micro y ver si vamos a ir con una banda más acá de Moreno para hacer tipo un viajecito acá de la gente de Moreno Areco, que está bueno, y aprovechar de la primavera. Y después no hay ninguna, la idea es poder hacer en octubre en Maula. Esta tampoco está, pero no hay nada definido. Confirmada, el 21. Están las ganas y bueno, no sé, se verá en la semana a ver cómo. A ver si lo subimos suerte. Porque sí. Ojalá, están todos invitados y vamos. Bueno, como nosotros estamos dirigidos más que nada a un público joven, ¿hay algún consejo, ustedes que tuvieron tanta dificultad durante estos 7 años, que le quieran dar a los que están empezando ahora? Porque si estás nervioso, tomate un té de tilo. No, qué sé yo, yo creo que a veces es mucho la voluntad, ¿entendés? Podés recontra retocar y no, pero me parece que va por el lado de la voluntad. Dedicarle tiempo y ganas. Renegar, sufrir, llorar. Y alegría. Pero está bueno, tiene su satisfacción. Pero cuando te subís, ve a alguien que canta tu canción, o que te sean 3, 10, 20, está bueno. Está bonito. Bueno, gracias chicos por venir. ¿Quieren tocar un tema más antes de despedirse? Bueno, es. Dale. ¿Hacemos uno más? Dale. Busque en el cielo y en el mar, busque a través del sol, busque en la brisa y en las trizas de este pobre corazón. Todo lo encuentro en tus ojos, amor. En la mentira, en la verdad, en la historia de los demás, debajo de las polleras que se encuentran en el bar. Y en verdad no viene nada mal. Y esperando que llegues, me quedo siempre acá. Y esperando que llegues, me quedo siempre acá. Siempre acá. Y esperando que llegues, me quedo siempre acá. Me aparté de la sociedad, me fui a buscarte más allá, donde respiraba sierras y me enjuagaba en el mar. Vos no diste ni una señal. Y esperando que llegues, me quedo siempre acá. Y esperando que llegues, me quedo siempre acá. Te Tilo, gracias por venir acá a Los Salvajes, esperemos que vuelvan pronto. Dale, de una. Gracias a ustedes, loco, por la oportunidad. Cuando saquen el disco, vengan y tal. Pásense una vuelta. ¿Cómo que dale. No? Dale. Gracias por los espacios de difusión, nosotros nos sirve una banda. Así que, bueno. Gracias. Bueno. Gracias. Sonó esta vez el portazo erizó su piel. Y en soledad, su padre de pasta de ella quiere abusar. No hay quien llamar, no hay quien gritar cuando las cosas están tan mal. Y su mamá le dice dulce, estas cosas no inventes más. Con humor

dije a buscarte más allá, donde respiraba sierras y me enjuagaba en el mar. Y vos no diste ni una señal. Y esperando que llegues, me quedo siempre acá. Ahora las noticias con Juan en Los Salvajes. Bueno, ahora vamos a poner un poco de seriedad. Mira, ya vienen Los Salvajes acá entrando haciendo un bardo hola, terrible. Hola, hola. Sí, acá estamos. Hello. Volvimos a fumar un cigarrillo. Ya volví. Y a ver la cadena. Y a, la y a ver qué. Y a tirar la cadena de la columna. Pero siga, por favor, Juan. Bueno, más que nada vamos a poner un par de minutos donde nos vamos a poner serios. Bueno, no sé para qué me pongo el auricular si no anda. Y vos dale con el auricular. O sea, tiene algo personal conmigo. Sí, sí. No anda exclusivamente porque lo usás vos. Definitivamente. No quiero que escuche lo que vas a decir. No sé por qué. Bueno, la semana pasada, el 4 de septiembre, se cumplieron 57 años de la primera salida del Eternauta. Más que nada era para hacer una recomendación para la historieta y para la dificultad que tienen estos dibujantes gráficos. Más que nada, Oesterfeld fue el encargado de hacer el guión. Oesterfeld. Bueno, Oesterfeld. ¿Cómo dije? Oesterfeld. Bueno, era una mezcla de Oesterfeld con Chesterfield, una marca de cigarrillos. Ni siquiera conozco esa marca de cigarrillos. Ay, no, yo te la presento. Y Solano López lo dibujó. De hecho, se comenta siempre en el momento que lo llamó para decirle si le quería dibujar la historieta. Y agarró y dijo, bueno, pero dibujo una de ciencia ficción. Y justo coincidieron y, bueno, surgió de ahí ese momento. Y también hay un historietista que se llama Silvestre Isahari. Disculpen si pronuncio mal. Isalahi. ¿Qué? Isalahi. Sí, parecido. Bueno, es un historietista actual y comenta la dificultad que tiene, más que nada porque tienes que trabajar para el exterior o para trabajar, tenés que pagar. En muchas editoriales te piden que vos pagues para que te publiquen la historieta cuando vos tendrías que recibir y vivir de eso. Sufren dificultades constantemente porque no está considerado como un trabajo. Más que nada siempre es, ¿por qué no te buscas un laburo de verdad? ¿O por qué haces tal cosa? Tú haces un trabajo serio. En vez de estar haciendo como tomar todo el esfuerzo y toda la dedicación que conlleva hacer eso. Bueno, podría ser también, tenemos que tener en cuenta la cuestión cultural, ¿no? No es casual que Oesterfeld con el Eternauta aparezca en una época determinada, porque cuenta una historia determinada que, ambientada en la Argentina, en escenarios de zona norte, de Gran Buenos Aires y capital. Aparte haciendo una contraposición con lo que era el cómic de Estados Unidos, que tenía superhéroes, una fábrica de héroes, y acá se hizo un héroe colectivo, era un grupo de supervivientes que resistió una invasión de otro planeta. Totalmente, totalmente, en una época cultural, política, económica, sí, donde se enfrentaban ciertos coerciones hacia la República Argentina determinados, ¿no? Del poder económico internacional, donde empalmaba tranquilamente esa historieta. Esto, por eso la repercusión que tuvo y por eso también la persecución y la militancia de Oesterfeld, el movimiento de izquierda. Sumado a esto, todo el acervo cultural norteamericano y extranjero que atraviesa la Argentina, inserción, donde es más productivo, redituable una historieta sobre X-Men y no sé, Spider-Man, ¿no? Sí, ponele. Que darle espacio, ¿no?, a historietistas argentinos que cuenten o que son reflejo, que hagan un reflejo sobre la realidad nacional. Sí, eso también pasa por el interés político, si se quiere, o imperialista que tienen otras empresas de historieta, ¿no? Que son las que muestran a los X-Men, a Superman, a Batman, que son siempre millonarios o o los pobres marginados estadounidenses que salvan al mundo. Sí, total. ¿En qué mundo salva? Decimos. Claro. Son todos, parecen todos policías y todo, pues son delitos, sí, sí, puntuales, sí, no, sí, nunca un algo real. O sea, lo bueno de la historia de Oesterheld, que era algo real, o sea, algo real. Era algo que se podía emparentar con la realidad, claro, con el daño colectivo que le iba a hacer a una sociedad. Algo cuando, que no era por una picadura de araña, sí, o que se te caía una lata de, sí, que iba, aceituna. Y que iba a rescatar, no, viste, ah, no, eran personas normales, era cualquiera que te podías encontrar. Contra un super enemigo, siempre son, claro, los personalismos, el bueno como el malo, claro, pero no la cuestión colectiva. No, aparte que era una persona común, o sea, tenía sus defectos, tenía momentos de crisis, siempre, o sea, siempre tiraba por su familia, no por salvar el planeta. Constantemente mostraba características de un, no un héroe cotidiano de Superman o de Marvel, de esos que vos agarrás, siempre son perfectos, siempre hacen todo bien. Simplemente tenía sus virtudes, sus defectos, era más como una persona normal o alguien que te podías llegar a cruzar por la calle o uno mismo. Sin contar que la ambientación, al poner lugares específicos que uno conocía todo el tiempo, bueno, yo no soy de esa época, pero sí, son lugares reconocibles en Buenos Aires, ¿sí?, te da un poco más de realismo, por más que sea una historieta de ciencia ficción. Sí, es una cuestión más colectiva, yo creo que vamos a quedar con esto. Una lástima que Oesterheld desapareció en el 77 y aún todavía está desaparecido durante la dictadura militar, pero más que nada queríamos recalcar de la semana pasada que el 4 de septiembre siempre va a ser el día de la historieta acá en Argentina. Bueno, acá los salvajes se están desnudando acá, ¿no? La ropa es demasiado civilizada para los salvajes, entonces hay acá un striptease, todo, por eso lo estábamos escuchando allá en recién. Dicen políticamente. Sí, dale. Había todo. Bueno, hoy hace un par de horas ya, va, unas cuantas horas, hubo paro en 7 líneas de colectivo acá en Zona Oeste por el vaciamiento de Ecotrans. Por el estado, los colectiveros están comentando por el estado que están en los colectivos. Dicen que ya recibieron varia plata los hermanos Ilirianos, que son los encargados de la empresa, mucha plata. Y sin embargo, el estado de los colectivos es muy malo, vamos a decirlo. Vos viajás todo el tiempo y los colectivos no andan correctamente. Las líneas que fueron parando son la 136, la 153, la 163, la 253, la 317, la 321 y la 503. Para cualquier pibe que tenga esta hora necesidad de tomar alguno de estos colectivos, los que van desde Capital Federal hasta el Zona Oeste, cualquier cosa, fíjense de ver otra opción. Forma de medio de transporte alternativa para dirigirse a sus hogares. Sí, yo quería decir que eso me ha estado afectando mucho, ¿no?, en lo personal a mí, porque los sábados y los domingos tengo entendido que no está al servicio después de las 11 de la noche. Del 136, el que sale de primera junta de Caballito, los sábados, uh-huh, no está saliendo después de las 11. He visto ya una cuadra y media de gente que se quiere morir porque no vienen hasta las 4 y media, 5 de la mañana. Y bueno, y los domingos, que te parás en Inier cuando, bueno, volvés de la facultad, de jugar a la pelota. Y okay, es una cosa impresionante que no pase. La verdad que es un garrón. Por eso no sabía que habían parado así. La verdad que insufrible estar un fin de semana ahí a la noche. Te lo digo que mi hermano viene a trabajar de Capital y no puede creer lo que es ver a la gente ahí sentada, resignada. Mira, esta es la realidad de la empresa de Cirigliano, ¿no? Que de un tiempo a esta parte, de que después del accidente, la tragedia de 11, pierde la concesión de TVA, ¿no? Y a partir de ahí viene un desinversión, vaciamiento, no puesta de plata en ninguno de las cuestiones de transporte que estaba manejando. En esto, Cirigliano es, hasta hoy, si no es que la nacionaliza el gobierno por todo el conflicto que hay en Enfertatza, que es Emprendimiento Ferroviario Tatza, que está en Miguelete, lo más probable es que hayan escuchado por los medios nacionales, ¿no?, y locales, lo que son los cortes de la empresa Enfer en General Paz, que están cortando porque no tienen trabajo, porque la están vaciando la empresa. Es una empresa que fabricó trenes, las ex fabricaciones militares, fabricó trenes, fabrica trenes, está puesta la industria para poder fabricar trenes de cualquier índole, desde carga, desde transporte, empezar mañana mismo, pero no hay una política para poder llevar eso a cabo. Se está el gobierno nacional está tratando, lo último que se habló fue de que fabriquen tanques, no sé para qué, pero que fabriquen tanques, sí. ¿No? Le vamos a mandar a Estados Unidos tanque, pero bueno, ponele, ¿no? Que fue uno de los proyectos del diputado, sí, Rossi, que nos de la Cámara de Diputados, sí, no tanque para qué, claro. Pero bueno, ¿no? Y en la misma planta de Enfer tienen la fábrica Tatsa. Tatsa es la empresa que fabrica colectivos, que son los mismos colectivos que son Ecotrans, son los Puma, lo ven ahí con el Puma, si, cuando se suben, fíjense, cuando tocan el timbre, le ven y dice TAT, Sociedad Anónima, Tatsa, que también están vaciando, se están yendo, están retiradas. Hicieron la plata con todos los subsidios del gobierno, del Estado. Tienen fábricas desde el 90, que tomaron la concesión de TVA, hasta la actualidad. Entrás, no es algo, información que manejo yo por lo privado, ¿no? Por informante. Entras a la fábrica de Enfer y ves dónde tienen toda la fábrica y cuándo la empezaron. Tienen fábrica de colectivo en la China, en la India, en México. Tienen líneas de colectivo de transporte de media y larga, de media distancia y corta distancia, Miami. Tiene la concesión del subte de San Pablo, esta familia, y bueno, parece que la Argentina ya no le es negocio, se está retirando y está dejando, por un lado, 400 familias sin trabajo en la fábrica de Enfer, y acá está haciendo el típico vaciamiento. No repone los colectivos se rompen, salen, no tienen frecuencia. En la época que todavía no había frecuencia de los trenes, el que salía a las 5 o 4 de la mañana acá de Moreno y quería viajar, llegaba colmado y llegaba tarde al trabajo y perdía presentismo. Bueno, es la realidad del empresariado adicto al gobierno de turno. Bueno, y sí, antes de cerrar la noticia, ahora te paso a vos, Juan. Quería decir, bueno, yo viajo en el 321, que está también de paro, y bueno, a mí se me complica porque tengo que buscarme otro colectivo que me deja más lejos y tarda más, y ahora me tengo que ir más rápido porque si no, no llego al último colectivo que sale justo a las 12. Todo para irte temprano en la radio. Claro, claro. Lo que decís, no, bueno, quería decir que ya nos había llegado la información a los del barrio que el 321 no iba a andar en todo el día de mañana. Así que cualquiera que esté escuchando que use ese transporte ya sabe. Y a los amigos de la UTA que nos adhieren al paro, acuérdense de esto, acá al oeste también existe. Bueno, más que nada esto también lo estaba diciendo también el delegado en cuanto a la Ecotrans, Carlos Pacheco, que iba diciendo que en los últimos años se recibieron más de 2.000 millones de pesos y sin embargo los estados de los colectivos son lamentables, hay despidos, hay suspensiones en los trabajadores, por esto es el motivo de este paro, y que hicieron un reclamo para hablar con el ministro del Interior y el Transporte, Florencio Randazzo, y nunca se les concedió una entrevista. Entonces es como una medida para que se les dé bola. Está ocupado en la revolución. Sí, puede ser posiblemente. El subcomandante Randazzo. Bueno, estas cuestiones más que nada para cualquiera que necesite tomar el transporte, porque ya hoy a la mañana ya dejó a 200.000 personas más o menos sin transporte, pero de alguna manera tienen que reclamar los estados de los colectivos que están, así que cualquiera que los distritos bonaerenses que están en este momento son Escobar, Ituzaingó, Marcos Paz, Merlo, Morón, Navarro, San Miguel y La Matanza. ¿Marcos Paz, no? Sí, no dije Marcos Paz. No, por eso. Sí, sí, lo dije. ¿Andeguita? Bueno, estas fueron las noticias por hoy. Noticias de color con Enzo, en Los Salvajes. Y bueno, acá estoy yo. ¿Cómo estás? El polifuncional. Estás en cuero, tenés calor. Sí, cuando me cago de la risa, me cago de la risa, claro. Cuando está abrigado, me cago de la risa. Pero cuando... es complicado cuando sí. Hablo de temas que me apasionan. Prosigamos. Bueno, viendo... y considerando que es mi turno, voy a hablar sobre la nota de color. Ya les di una introducción, paso a leerla para que no tenga un disparador directo sobre el tema. La nota dice así: atención, WhatsApp planea el triple visto. Si un check declara que el mensaje se envió y el segundo que le llegó al destinatario, el tercero indicaría que el mensaje fue leído por aquella persona. ¿Polémico? Ahora, un check en el texto de WhatsApp que pone claramente de manifiesto que el mensaje se ha enviado, más luego un segundo que alerta que le ha llegado a la persona que es la receptora, ha sido hasta la fecha punto de controversia. Pues bien, ¿imaginan una tercera marca que informe de que ese mensaje concreto ha sido efectivamente leído por las personas a las que se le ha mandado? Puede pasar. Lo que está claro es que si ya había polémica por el segundo check, imaginen en el caso de que también se informe de que el mensaje ha sido leído. Desde luego, el llamado triple check podría suponer unas novedades más significativas de cuantas introduciría la compañía. Había cuenta de que sería claro el momento de lectura. Y es por ello que ahora hay novedades, ya que, no obstante, este sistema ha originado cierta confusión desde que se implantó. En su momento, recordemos, la compañía incluso tuvo que emitir un comunicado en su día para aclarar la diferencia de ambos cheques. Bueno, muchacho, se viene el quilombo. Sí, ¿me lo podés? Se viene el quilombo, se viene el quilombo, se viene el quilombo. Porque vos imaginate, vos mandás un mensaje, sí, y listo, y te olvidás. Normalmente, una persona normal que hace, manda un mensaje y se olvida. Pero es la misma persona que está muy pendiente, porque no seamos boludos, también existe el WhatsApp fantasma. ¿El WhatsApp fantasma? Ah, ¿no sabías? No, no sabía. Oh, tengo que traer. No lo puedo creer. Fecho sabe. No lo puedo creer. Me acaba de poner una cara como si es el boludo. WhatsApp fantasma es una aplicación, fíjense en lo que tienen, Play Store, que vos agarrás, entras ahí, la aplicas y te marca, no importa la hora que vos escribas, no importa. Vos ponés 10 y media, sí, y la última vez que figura vos entraste, marcaste 4 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana, todos los que vean van a decir que vos, la última vez que te conectaste y viste, sí, WhatsApp, son 10 y media de la noche. O sea, si inventan eso, ¿no? Sí. ¿Para qué es? Y para piratear. ¿Para qué? El ladrón. Vamos a piratear. Cree que todos son de su condición, ¿no? Claro. Yo digo, como mínimo, digo, para que no se enteren tus movimientos. Si estás despierto, si no estás despierto, no sé para qué. Puede ser para, no sé. No se te ocurre nada. Vos culpás al ladrón, pero ahí no se te ocurre nada. Yo no digo nada. Cada uno, el pez muere por su boca. Hubo una persona acá que dijo, que no la quiero nombrar, pero la señalo. Somos los piratas. Dijo eso. Otra cosa puede ser para trabajar, ¿no? Y que no lo molesten, trabajar tranquilo. Te manda un mensaje, vos laburás con cosas, no querés que te moleste, qué sé yo. Alguna relación extra laboral. Sí. Entonces vos estás trabajando y dices, no, uy, mira, lo veo despierto y le mando un mensaje a la de la mañana. No, estás trabajando. Mirá. Claro. O sea, ¿cómo salí? ¡Qué cintura la mía! Sí. Bien, bueno, ahora el triple check te parte al medio eso, porque si lo leíste, te van a hacer un fantasma del fantasma. Un fantasma del triple check, porque es, además de 7, 10 y media, voy a meter 10 y media. No, la última conexión, 10 y media, pero te aparece un triple check. Lo leyó, o sea, tiene el fantasma. Un flor de quilombo se arma. Ah, bueno, o sea que te podés ir a Japón y todo el mundo va a pensar que seguís viviendo acá. No entendiste un sobre. No, definitivamente no. O sea que, a ver. El conductor no me entendió una mierda. A ver si entendí. A ver, dale, decí. A ver, dale, entendí. Te banco, bueno. Te banco, dale. Bueno, madre. Está el primer fantasma que te dice el horario del, no, de la vez que te conectaste. No. El check fantasma. El check fantasma. Ver, una cosa es el check y otra cosa es el WhatsApp fantasma. Sí. El check es, vos mandas un WhatsApp, ¿no? Cuando sale, te pasa un relojito, ¿no? Como te está pensando, viste la señal, viste, como una mierda, toda la señal acá en la República Argentina. Bueno, un reloj, sí. Un reloj, ¡tuc! Te sale una flechita. Eso significa que salió de tu celular. Ya está en el cosmos, ¿no? Ajá. Cuando ¡tuc! Te aparece otra flechita. Le llegó al celular. Eso implica que le llegó al celular. Si él ve o no ve, vos tenías que inducir, digamos. ¿Cómo era inducir? ¡Tuc! Le llegó, no sé, 10 de la mañana. Vos vas a tu contacto, donde se lo mandaste, ticas, ¿cuándo fue la última vez que se conectó? 11:30. Entonces lo leyó. No puede ser que le llegó a las 10 de la mañana, son las 11:30 y no me responde. Lo leyó. Lo leyó, entró, hizo así, dijo, no lo leo, pero lo leyó. Ahora, lo leyó, o sea, lo vio ahí, pero no entró al tuyo, claro, al de coso. Al mensaje. Ahora, el triple check, lo que va a decirte es que no te lo deja al libre albedrío de decir, bueno, no, lo que pasa, lo más probable es que estaba ocupado, ¿no? Y te decía la... No. Le llegó, salió, le llegó y encima abrió tu conversación y lo leyó y dijo, no le contesto. Y lo apagó. Ese es el problema del triple check. Claro. El fantasma es otra aplicación para que no sepan la última vez que te conectaste. O si estuviste interactuando a la madrugada. Te llegó un mensaje a las 4 de la mañana, lo respondiste. Y después te llaman, che, ¿por qué te conectaste a las 4 de la mañana? Para responder un, no, me llegó un mensaje, un compañero de laburo. ¿O no? Y cosas por el estilo. ¿Chicos, quieren opinar algo? no sé, a mí me asombra todas las palabras que usa para no decir nada relacionado con los piratas. Me parece que ahí la tiene la idea fija de una. Yo trato de ser objetivo. Sí, contate otro. Pero sí, les complica la vida a todo. A todo el mundo. De un lado, del otro, a todos. Piratos, pirotos, piratonas, piratones, a todos. ¿Esto fue? Esta fue la noticia de color del día de la fecha. Y vamos a un tema conmemorativo. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Cuatro días que murió Gustavo Cerati. Vamos a hablar de Cerati. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, en los medios. Ah, estamos al aire. Ah, bien. Sí. Cuatro días de. Hace rato estamos al aire, te aviso. Estábamos con una música. Perdón, pido disculpas. Hace cuatro días que murió Cerati. En los medios lo único que se mostraba era el velorio. A mí me parecía un poco irrespetuoso. Que lo mostraran de esta manera, que lo usaran como para hacer rating. A mí me parece que, qué sé yo, sí, obvio, es así. Pero bueno, yo lo hubiera hecho de otra manera, algo más conmemorativo. ¿Qué opinas? Yo creo que es una opinión muy personal la que voy a advertir ahora. La sociedad occidental le da mucha, pero mucha importancia a la muerte. Mucha importancia a la muerte cuando es con lo único veraz, certero que nacemos, que es que no vamos a morir. No hay otra cosa, el resto lo vamos a hacer nosotros. Equivocado, no, tropiezo, no callamos, no importa. El resto es magia. Lo único que sabemos es que no vamos a morir. Y esta sociedad le está dando mucha importancia, le da mucha importancia a la muerte. Y por eso no se pueden debatir también otros temas que estaría bueno charlarlos con el caso de Cerati. Estuvo cuatro años. Claro, es un tema. ¿No? Sí, internado. Sí. O sea, sí. Y tuvo la posibilidad económica, porque viene la realidad. Caes en los hospitales públicos, lo más probable es que no dura dos horas. ¿Cómo estás, Si no tenés recursos económicos, no seas muy hipócrita. Porque ahora con esto de Cerati somos todo hipócrita, todos lo lloramos, todos ponemos canciones de Cerati, todo, pero claro, todos cantamos en un recital que se muera Cerati, la puta que lo parió. Nosotros tres no. Yo nunca lo escuché. Yo nunca lo escuché. ¿Vos tampoco? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Vos la cantás? Bien, dale, somos dos. Entonces voy a hacer una fotito, la voy a colgar en el baño de mi cuarto. No, yo a Gustavo Cerati lo tengo en mi corazón y lo voy a seguir teniendo. Mucho humor negro, también escucho música, pero igual lo cantamos. Y me parece una reverenda hipocresía desde la televisión hasta un montón de gente. ¿En qué punto? Esto puede comer, pero tres días sigue viendo canciones, pum pum, no sé, es como que cuando me vino un shock así de que un bon. Por ahí soy yo, ojo. No, que me voy, ya era una cosa, era una ¿sí? melaza, una melaza al Facebook, una melaza. Hasta Macri, gracias total. Macri, gracias total. Por favor, Macri. Yo bajé y dije, cuando lo vi así, me sorprendí con el match y dije, mira, este hijo de puta nos rompe el culo con el boleto de subte y nos dice gracias. Gracias, total. A mí me golpeó mucho la parte en que estaba el periodista de Telefe que puso la guitarra y empezó a tocarse dos temas en vivo como si fuera el chico que estaba en el cuarto con todo el fanatismo y dijo, gracias, chao. En un noticiero, en televisión. Claro, tal cual, por eso. Le pegó muy adentro hasta en lo profesional. Odio que se apueste a la sensibilidad, o como mierda se diga. Sensibilidad. Sí, pero es sensibilidad. No importa. Eso. Me da por el quinto forro del orto, lo que me lleva a ponerme en las antípodas del otro lado. Ajá. Me cago de risa. Ah, está. Te ponen ahí la calle que se cruza Cerati con Spinetta. Capaz que empiezan a hacer una. No, la fotito. Una vereda con las estrellas del rock que se fueron, como la dejó. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Le hacemos algo en serio. ¿No? 24 horas. Pasan cosas más. Ese yo. Pasan cosas más importantes. Igual no estaría mal poner un nombre. Están tapando todo con la muerte de Cerati. 48 horas de luto. Están tapando todo. Le acabamos de entregar media Patagonia a los chinos y lo tapamos con Cerati. Yo me quiero matar, boludo, no te lo puedo creer. Bueno, ya nos vamos despidiendo de este programa que pasó volando. ¿Se quieren despedir? Yo sí, ¿hay algún mensaje? ¿Algo? No. Sí, Marina nos mandó un mensaje para ahí. ¿Qué dice? No, que tenía que rendir un examen hoy, que así que esperemos que le haya ido bien. ¿Marina? Bien. Sí, Marina. Ah, es amiga de Juan, de puede Juan. Ser. Sí, sí. Y le mando un saludo a Melina, que nos debe estar escuchando. Y... y yo a Nina. Bueno, dale. Y vos... si no termina Nina, cagaste. No, no, no. Nada, les deseo a todos una muy buena semana. Vean mucho fútbol, al River campeón. Próximo campeón. Sí. El River campeón. Y sí, estamos bueno, jugando viste. De una manera impecable. Sí, yo sí. Nunca vi un fútbol así. Vélez siempre se las arregla. No, no hablemos de Vélez. Porque... bueno, vos viste lo que acaba de hacer. Él como da la B y la primera B, ¿qué hace? ¿Es hincha de que alguno de la B la primera B? No, es uno de la A. De la... ¿Cómo? Los que dan de la A son de que no, yo soy hincha de Midland, te dicen. Igual aguante, Vélez. Cancheré a Vélez, pero empató. Yo no te quiero decir nada ahí. Apenas alcanzó para estar de escolta. Apenas, apenas. Y Boca los pasó por arriba y era muy piolonga por el campeonato. Lo estás mirando de segundo, está bien. No importa, no importa. Recién empieza el campeonato, igual empezamos primero, o sea, podemos subir. Dame a Prato, dame a Prato. No importa, no importa. ¿No? Bueno. No, no, iba a decir el ¿qué? Independiente de Moyano que se viene que se viene ahí afilado. Bien, vamos, estamos ganando. No, me entusiasma. Bueno, nos vamos con de fondo a Gustavo Cerati, que en lo personal lo voy a tener siempre en el corazón. De los 3 años que lo escucho y lo siento. Yo lo Enzo, voy a tener de última con lo tengo CD en el corazón. Al lado del equipo de Mu Música. En el corazón tengo chao.